estás escuchando Push Start. Arrancando un programa más del Push Start, yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como el Arjual, y les doy la bienvenida una noche más en esta velada gamer, donde somos más que solo videojuegos, y pues bueno, esta noche se va a poner intensa, como ya es costumbre, cada jueves, aquí a través de Reset MX, los invitamos a que nos escuchen en cada programa en vivo, 10:30 de la noche, se pone bastante intenso, se pone... a gusto, hablando con los invitados, con el tema de la noche y por supuesto aquí con la comunidad, que pueden interactuar con ellos en el chat, y eso es lo bueno, ¿no? Que pueden dejar su huella en el podcast. Y si no nos están escuchando en vivo, no se preocupen, aún así les agradecemos su apoyo, sus descargas, que se suscriban al canal de iTunes. Y pues bueno, también los invitamos a que sigan compartiendo sus comentarios del programa, del tema, por supuesto, y que nos manden sus dudas, comentarios, sugerencias a las redes sociales. Muy sencillo, ahí en Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Y pues bueno, vamos a arrancar este tema desde cuando quería tocarlo, y pues bueno, qué mejor que invitar a gente que sea experta, que le gusta, que le apasiona este mismo tema que a mí también me encanta. Pues vamos a presentarlos. Alguien de los invitados, ya lo conocen, ya lo ubican, es un gran amigo, un gran colega, me refiero al buen Alejandro Ramírez, mejor conocido como Kit. Kit, bienvenido nuevamente, gracias por ayudarnos, por entrarle y hablar de este apasionante tema, que sin duda tú eres uno de los referentes en este medio, sobre todo con tu sección Cazajuegos, que compartes en tu canal de YouTube. ¿Qué onda, lo cual? Pues poco más me queda que decir después de esa presentación, pero un gusto estar acá en el Push Start, que ya tenía rato sin aparecer, pero el tema se presta para hablar mucho y muy a gusto esta noche. Y sí, muy a gusto. Y pues bueno, ahí está el buen @kit_bg, ahí lo encuentran en Twitter. Y pues bueno, Kit también se puso a la labor de traer a otro gran coleccionista. Seguramente muchos lo ubican por ahí porque tiene ahora sí que una colección bastante extensa, sabe mucho del tema. Y me refiero al buen Leon Cruz, mejor conocido como Lex2007 en Twitter. Leo, ¿cómo andas? Buenas noches, bienvenido a tu primer programa del Push Start. Hola, muy buenas noches, pues no, gracias por la invitación y bueno, a ver si no tanto me concentro, pero ahí a ver qué les puedo aportar. Sí, sí, y bueno, no se preocupen, da igual experto, eso de la palabra experto, más realmente creo que podríamos cambiarlo por apasionados, por gente que le encanta este gran hobby, ¿no? Que es coleccionar, que es juntar, clasificar, hacer de todo con, no importa lo que sea, no nos vamos a enfocar solamente en videojuegos, vamos a hablar un poquito como de todo este hobby, lo que conlleva, sus cosas buenas, cosas malas, lo divertido y las experiencias que se tienen al momento de entrarle al mundo del coleccionismo. Y pues bueno, me gustaría arrancar, creo que desde hace algunos años, sobre todo nuestra generación, se vio involucrada en un gran ataque por parte de las compañías en sacar productos de todo tipo. Y qué mejor ejemplo que los tazos. Este producto que creo que es como emblemático, sobre todo aquí en México, en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica, en donde ya comenzamos a ver productos hechos realmente para coleccionar. Anteriormente, hace muchos años, se coleccionaban cosas comunes, ¿no? Tal vez monedas, incluso estampillas, todo este rollo, pero no estaban hechos como con la malicia por parte de compañías. Y hasta mucho después nos tocó a, sobre todo a nuestra generación, vernos rodeados de tazos, figuras de acción, muchos otros materiales, tarjetas, y etcétera, etcétera, ¿no? Es como iniciamos. Y me gustaría saber la experiencia de nuestros invitados. No sé, Alejandro, ¿Tú cómo iniciaste? ¿Qué es lo que realmente te ha gustado coleccionar desde un principio? ¿O qué es lo que coleccionas hasta hoy en día, Alejandro? Cuéntanos. Lo primero que me acuerdo que yo coleccionaba, así remontándome años atrás, es ¿cómo se llaman estas mugres? El álbum de los Caballeros del Zodiaco en la primaria. Wow. ¿Alguien tuvo eso? Yo no recuerdo el de los Caballeros, recuerdo los de Dragon Ball, incluso por ahí tengo algunos, pero de los Caballeros no recordaba. Diablos, hasta me hiciste sentir mal, siento que perdí una gran oportunidad. Es como ese sentimiento, ya que estamos hablando del tema, es como ese sentimiento de coleccionista de haber dejado pasar una oportunidad, pero no lo tuve. ¿De qué era? ¿De la casa de las 12 casas o de qué era? Sí, era cuando salía en TV Azteca con el Carisauri y toda la cosa. En aquel entonces estaba yo en quinto o sexto de primaria, entonces estoy hablando de 1991, 92, por ahí. Wow. Sí. Ya cuando dice alguien 1990, lo que sea, me siento viejo. No sé por qué. Diablos. Gracias. Pero bueno, por el rendimiento se dio su 70, pero... ¿En serio? Diablos. Leo, ya que comentaste, cuéntanos ¿con qué iniciaste? ¿Sí iniciaste con videojuegos realmente coleccionando? ¿O cuál fue tu arranque en este mundo? No, de hecho no, también igual me acuerdo de las estampitas, pero en ese tiempo a nosotros nos tocó el álbum de qué será, Mazinger Z, los Thundercats, igual los tazos, las primeras generaciones de los Tiny Toons, los Looney Tunes, varias cosas, pero me gustaba coleccionar fichas. Yo ahorita me diste un dato muy curioso. Yo no sabía que en su momento hubo álbum de Mazinger. No sé si los tengas, estaría increíble poder verlos. Uno se queda con la idea de no, a mí me tocó el inicio con los tazos y los álbumes, y crees que el álbum de Dragon Ball fue el primero, ya saben, los de Panini, pero no. Entonces hubo más de Mazinger, de los Thundercats, me hubiera encantado tener esto. Y pues bueno, ahí está un poquito como de lo que iniciamos. Yo les compartí mi experiencia ahí en un video que preparé en mi canal de YouTube de qué es realmente lo que quiero con lo que inicia a coleccionar cosas. Chéquenlo, ahí es un nuevo proyecto que estamos arrancando de coleccionismo. Iremos compartiendo varias cosas. Tengo planeado hacer visitas incluso a domicilio o en donde quiera que sea necesario para ver las colecciones de la gente. Me encantaría ver la colección de Alejandro, del buen Leo, estaría padre hacer eso. Y por hacer más entrañable esta comunidad de coleccionistas, ¿no? También por eso quería desde cuando hacer este programa. Y pues bueno, no sé, chicos, Alejandro, cuéntanos un poquito como de tu labor, esta sección que tienes en tu canal de YouTube de cazajuegos. Además, una labor interesante eso de compartir dónde encuentras tus juegos, las gangas que te encuentras. Creo que es una labor muy padre acerca del coleccionismo, ¿no? Como salirte a explorar, a encontrar en donde menos te esperas ciertas joyitas. Creo que es una de las labores más padres de este hobby, ¿no crees? Sí, yo creo que al final del día, en realidad, no tenemos todo el tiempo que queremos para jugar todos los juegos que compramos. Es como que más emocionante el hecho de salir y decir, mira, GoldenEye, ¿cuánto lo venderá la señora? Oiga, disculpe, ¿cuánto? 5 pesos. ¿Qué? Tenga. Y ese tipo de cosas, o sea, platicar esas experiencias, el saber que tienes un juego que querías hace mucho. Yo tengo ahí en el último cazajuegos que publiqué en mi canal, se trata de un juego llamado Power Quest para Game Boy. Y ese juego yo lo jugaba en emulador y jamás en la vida lo llegué a ver en un estante ni que alguien platicara sobre él, pero yo lo disfruté mucho cuando estaba jugando en emulador. Entonces, el verlo y decir, vale 50 pesos, puta. Pero 50 pesos no por el juego, sino por los recuerdos de mi infancia, porque seguramente no tendré el tiempo para dedicarle como es debido, ¿no? De hecho, grabé un pequeño gameplay de unos 10 minutos y ya, párale de contar. Pero se me ocurrió la sección una vez caminando con un amigo. En realidad todo esto del coleccionismo empezó por Jacobo, que está ahorita en el chat. Un saludo, por cierto. Que alguna vez dijo que él iba a un tianguis allá en Culiacán y que todos los domingos iba, y de hecho su colección ahorita creo que ya está cerca de los 700 juegos, si no es que ya los pasó. Y yo me le acompañaba, o sea, había algunos domingos que nos levantábamos muy temprano a las 7 de la mañana a ver qué podíamos encontrar. Y eso me gustó mucho, y cuando llegué acá al DF continué con eso, pero no manches, o sea, la diferencia de disponibilidad que hay aquí en el Distrito Federal, la que hay allá es grandísima. Aquí hay tianguis por todos lados, allá había uno que es enorme y quizás uno que otro regado por ahí, pero pues nunca los llegas a conocer, y aquí hay por todos lados. Entonces esa emoción de, wow, ¿qué puedo encontrar aquí que no haya? Me inspiró para grabar ese tipo de videos, pues los de Cazajuegos. Perfecto. 750, dice Jacobo. Wow, qué gran colección. Y luego muchas veces, ahorita que comentas esto, Kit, comentaste varios puntos interesantes. Esto de ya hasta agarrar técnica cuando vas a cazar juegos, cazar lo que sea, de no aparecer como sorprendido, ¿no? Cuando vas a preguntar, porque si luego te ven con cara de que lo quieres y que estás todo emocionado, pues te lo van a dejar soltar lo más caro que se pueda. Y ese tipo de técnicas, ¿no? Es, son cosas curiosas que uno va aprendiendo con el coleccionismo. Y ya que hablamos de esto, Leo, no sé, tú que yo por lo que te ubico y te conozco del medio, sé que ya estás en otro nivel, ya eres más hardcore en este asunto. Seguramente tú ya tendrás infinidad de ahora sí que de curiosas experiencias al momento de conseguir algún juego. No sé si nos pudieras compartir alguna del juego más difícil o de ya este mundo que tú, de otros coleccionistas que has conocido. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este mundo de ya ahora sí encontrar títulos súper exclusivos, súper difíciles de encontrar, súper limitados? ¿Cómo ha sido, Leo? Mira, actualmente ya es complicado. Antes era facilísimo, que te estaré hablando, unos 7, 8 años era muy fácil poder conseguir juegos. Y sobre todo los raros, porque no te los daban tan caros. Actualmente, como lo he platicado con muchos amigos, esto se ha vuelto una especie como de moda. Entonces, mucha gente ya agarra y dice, yo quiero un juego más raro, yo quiero un juego más caro, pero por tenerlo, ni siquiera lo van a aprovechar, o lo van a poner en su consola y lo van a dar el tiempo que se merece para jugarlo. Eso es lo malo ahorita. En aquellos tiempos cuando yo empecé, pues, iba así, igual como yo también era muy adicto, o sigue yendo, de hecho, a los tianguis, y pues ahí te encuentras luego buenas ofertas, buenas cosas. Entonces, cuando yo empecé, ya había un momento en que tenía pues juegos repetidos, porque yo ya decía, pues este juego me gusta, lo quiero volver a tener. Y luego lo volvía, luego te lo dan barato, pues los volvías a comprar. Entonces sí, ya nada más era una especie como de acumulación, no era otra cosa. Y okay, fue de hecho ahí que ya empecé a ver la posibilidad de vender. De hecho, un amigo también fue el que me dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué quieres tantas copias del mismo juego? Vendes y te puedes comprar otras cosas. Y yo pues ahí nervioso y todo, pues entré igual a Mercado Libre y ahí fue donde me aventé a vender mis primeros juegos. Yo creo que la primera venta sí estuve súper nervioso ahí con la persona que le fui a entregar el juego. Y yo así como, híjoles, es que esto, ¿cómo es? A lo mejor me van hasta robar o no sé. Pero no, todo muy bien y entregué el juego y el chavo bien contento. Y pues igual yo con el dinero en mis manos dije, wow, no puedo creer que haya vendido esto. Me acuerdo muy bien que el primer juego que vendí fue un Marvel contra Capcom 2 de PlayStation 2, que en esos tiempos era carito. Y de ahí pues ya me dio el gusto, empecé a hacerle esto y mi hermano fue el que me apoyó mucho y pues entre los dos le empezamos a atizar un poquito más duro. Qué padre ahorita este punto también que acabas de tocar, Leo. Eso de compartir con gente que le agrada de igual manera que a ti. No importa lo que sea, videojuegos, fichas, tarjetas, pero ese sentimiento de intercambiar, de conocer a la gente, incluso de hacer amistades, de poder platicar esa pasión por lo que tanto te gusta hacer esa colección, ¿no? Es creo que algo de lo importante de este bonito hobby, de esta bonita forma de vida, porque no hay que hay que mencionarlo como tal. Es algo padre intercambiarlo, y como lo mencionas, Leo, incluso hasta vivir de ello, sacarte una lanita, está padre, ¿no? Hacer esta labor ya de curaduría, de vender a gente que busca cosas muy en específico, es padre, y creo que es algo de lo que de las cosas que nos hace por la que sigamos, ¿no? Que sigamos en esta onda de coleccionar. La gente aquí en el chat anda bien intensa, anda súper, ahora sí que con la nostalgia a flor de piel. Y mira, ya nos están compartiendo aquí en el Twitter. El buen Fernando Caballero nos compartió esto, una fotografía de su álbum de Transformers de 1986. Y dice, y sí lo completé. Exacto. ¡Ah, la bestia! Está buenísima. Ajá, ahí ya le dimos retweet a la cuenta de arroba el push start. Está increíble. Caray, guárdalo como el oro. Y creo que tiene dos el canijo. Bien hecho, Fernando Caballero. Qué bueno que guardas tus colecciones. Y ustedes los invito, ¿no? Que si nos están escuchando, no importa que no estén en vivo, mándenos una foto de algo que les guste coleccionar. No importa si es una figura, tarjetas, algo que les encante mucho. No importa que no tiene que ser antiguo o ser clásico o muy caro, sino realmente que sea un artículo por el cual les gusta invertirle tiempo, invertir en hacer un estante para esas figuras, en limpiarlas, en cuidar todo este tipo de colecciones, porque también es eso, mucha gente se clava de que no, que tu colección es muy pequeña en comparación con la de tal persona, y creo que ahí es donde se pierde el punto. Realmente coleccionar es porque te guste, no porque realmente quieras tenerla como la más grande, la más ahora sí que la más importante del mundo, sino realmente hacerlo porque te gusta. Por ejemplo, si te gustan coleccionar monedas, pues te gusta y punto, no tienes que estar como no sé, alzando la bandera de wow, yo soy el mejor. No, realmente es este sentimiento de poder compartir, incluso eso es lo padre, ¿no? El poder compartir con más gente tu conocimiento acerca de un tema, eso es muy muy divertido. Y pues bueno, aquí en el chat ya nos están sacando más cosas, por ahí unos dicen que Panini incluso se hizo la editorial, que es por todos estos álbumes, por lo que también siento que fue como el gran boom del coleccionismo junto a los tazos. Y pues bueno, Alejandro, cuéntanos que en tus experiencias de cazando juegos, estaría padre que nos compartieras más. ¿Qué más has encontrado? ¿Qué ha sido lo más raro, barato? ¿Has estafado gente o te han estafado? ¿Qué te ha pasado, Alejandro, en este recorrido de cazajuegos? Pues estafado no, porque en realidad ellos son los que ponen el precio. Pero, por ejemplo, una Game Boy cámara en 50 pesos, este sí no es nada sorpresivo, ¿no? Fue un juego de Xbox, el primer Xbox, que era Dark Angel a 10 pesos. Luego uno de Game Boy, el Street Fighter de Game Boy a 30 pesos. Le comentaba a Leo cuando el lunes pasado que digamos lo más raro así y que dices no puede ser que lo estén dando ese precio, fue un Punch Out de Super Nintendo, un Super Punch Out cerrado con todavía el plástico y todo completo. La caja no estaba maltratada, no estaba aplastada, en 120 pesos. Eso creo que ha sido lo más así de, no, bueno, tenga mi dinero. Luego cosas que he andado buscando y que ya de plano no es muy raro de encontrar. Por ejemplo, le preguntaba a Leo Silent Hill 1 para PlayStation, Metal Gear Solid Ghost Babel para Game Boy Color y ese tipo de cosas que dices, no, bueno, esto ya si lo llevo a encontrar en algún tianguis es porque de plano no saben lo que tienen y va a volar. Sí. Wild Guns también, un Wild Guns de Natsume. Ok, mira, te voy a comentar algo curioso. Los precios. Lo que son, los precios se han inflado, pero también depende mucho de la publicidad que se le haga. Porque hay juegos que eran totalmente desconocidos y actualmente ya tienen precios de locura porque alguien le gustó, pasó la voz y se hizo una cadenita. Ajá. Entonces, cuando se vuelve masivo lo que es la publicidad, inmediatamente el juego empieza a subir. Hay juegos que bien valen la pena y no son costosos. Me llames un Ninja Gaiden, nunca se le va ni a uno. Un Punch Out, como bien lo comentó Alex, y actualmente no son caros. Pero ya la mayoría de la gente busca el mismo juego caro y es cuando es más complicado hacerte de ellos. Y te digo, desgraciadamente la mayoría sí es nada más para tener una bonita vitrina, decir, miren, yo tengo esto. Sí, miren, hablando del tema, ahorita aquí en el chat, Omar Díaz acaba de darle al punto, ¿no? Dice, ¿eres coleccionista o fanático, vendedor o acumulador? Y si en realidad eres coleccionista, ¿por qué coleccionas, no? ¿Cuál es el fin de tu colección? Ahí está el punto, ¿no? También acá Urta86 dice, creo que no es necesario tener un fin, simplemente es por gusto propio. Exacto, tú tienes que darle tu sentido a tu colección. Si te gusta por, como dice acá el buen Leo, que creo que es su enfoque, ¿no? Si, el de disfrutarlo, ¿no? Realmente, por ejemplo, si es un videojuego, se me hace un poco como martirioso, medio masoquista el asunto de tener el juego ahí encerrado y no poder disfrutarlo, ¿no? Ok, respeto su punto de vista. Pero ese es el punto. ¿Para qué coleccionas? ¿Para simplemente presumir? ¿Porque realmente te gusta? ¿O porque eres fanático de una franquicia en especial? Sea cual sea el motivo, no, creo que no importa. El chiste es que tú lo hagas por ese sentimiento. Sí, Leo, ¿qué pasó? ¿Leo? Leo, creo que no. ¿Escucha? Mira, yo siento que yo empecé por gusto. Ajá. Sí, ¿no me escuchas? Aquí estoy. Sí, sí, adelante. Mira, te comento, yo siento que yo empecé por gusto. Después fue por curiosidad, porque, por ejemplo, si te gusta una saga, llámese, no sé, Mega Man. Te das cuenta que Mega Man no solamente estuvo en Nintendo, sino que estuvo en otras consolas. Vas y encuentras que está en otras consolas y lo juegas. Pero después te das cuenta que también está, hay diferentes versiones. Híjoles, ¿todavía me escuchan? Sí, todavía sí. Te escuchamos. Ah, es que como vi como que aquí falló el Skype. Sí, entonces después es por curiosidad por conseguir los juegos en otras consolas y finalmente ya se vuelve esto costumbre. Y cuando ya se vuelve costumbre es cuando ya estás en el momento en que ya dices, ya creo que hay que pararle un ratito. Yo, a mí me pasó eso que comenta Leo, pero con los de Zelda. O sea, yo alguna vez publiqué en mi video que ya tenía la colección de los juegos de Zelda, pero... O sea, tú delimitas una colección, ¿no? Yo por colección en ese momento me refería a, tengo al menos un Zelda de cada versión que hubo. O sea, Zelda de NES, Zelda de Game Boy, Zelda de Super Nintendo, uno de cada uno al menos, ¿no? Y esa era mi colección. Ahora me doy cuenta, por ejemplo, que me hacen falta los de CDI de Philips. Ahorita que mencionas que salen en otras consolas, que me hacen falta el Zelda Ocarina of Time, el dorado, que me platicabas el lunes pasado que hay más de una versión de los juegos de NES, que yo nada más tengo dorado y el gris de ambos, y me dijiste, no, en realidad hay 4 o 5 de cada una. Lo que pasa es que son detallitos pequeños, pero ya si eres muy minucioso y pues... Pues estricto y dices, no, pues yo quiero tener. Porque, de hecho, en lo que es desde Atari incluso, hay diferentes versiones de cada juego. En el caso del Zelda, lo que le comentaba el buen Alex, es que precisamente, por ejemplo, el Zelda de Nintendo, hay una versión que tiene los bordes por arriba, hay otra versión que tiene 5 tornillos atrás, lo que es el sellito de Nintendo, que puede ser dorado, puede ser de color oscuro, etc. Entonces, si tú te metes a hacer todo ese tipo de variantes, pues es más difícil, porque es estar buscando hasta el más pequeño detalle para decir este juego diferente y vale la pena y no colecciona. Claro. Ahorita miren, en el chat nos siguen compartiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir sus experiencias. Por ahí Urta dice, generalmente cuando realmente coleccionas, inicias de una variedad y poco a poco vas siendo más minucioso en cómo coleccionas. Y pues sí, ¿no? Tú mismo te vas poniendo tus límites, tus gustos, qué es lo que realmente quieres coleccionar, porque no es que haya estándares de colección, sino tú realmente sabes qué es lo que realmente te gusta, cuál va a ser tu punto, te puedes poner algo así como metas de en un año quiero conseguir esto y luego de encontrar esto me voy con la siguiente lista, ¿no? Es realmente como una metodología, cada quien tendrá la suya o será muy al azar, ¿no? De repente hay gente que le gusta coleccionar cosas que va encontrando, le va gustando y lo va adquiriendo, así de sencillo. Por ahí dicen Alex Wayne, yo soy de las personas que pierden su colección. No, por Dios, no hagan eso. Yo conozco a muchos compañeros y así que les terminan tirando sus cosas, sus colecciones, de lo que sean, cómics, tarjetas, pósters. No hagan eso, cuiden sus cosas, papás. No se manchen, tanto trabajo, tanto dinero que invierten sus hijos para que terminen tirando todo esto. Y pues bueno, les agradezco ahí por seguir compartiendo esto. Y pues bueno chicos, regresando un poquito a la labor de... Me encantaría que nos platicaras, Leo, tú que ya no sé si vivas realmente de esto, pero que tienes tu tienda, igual si nos platicas un poquito también de ella, no sé qué ha sido lo más complicado que te has encontrado en tu largo camino de coleccionista. No sé si haya sido algo para ti o algo que te hayan encargado, y cómo fue la labor de encontrar ese artículo o ese juego. No sé si nos podrías compartir, Leo, alguno que recuerdes. Fíjate que la mayoría de los juegos me ha caído un poquito por azar. También algo que ha proliferado mucho y que está muy interesante es que hay cada vez más grupos de coleccionismo en, por ejemplo, en páginas como Facebook o en el mismo Twitter. De hecho, puedo mencionar algunas, como en una que me gusta mucho y que estoy muy contento de participar con ellos, que se llama Retro Gamers. Y ahí entre ellos mismos aportan 2 días para que se hagan tanto venta como intercambio de los juegos. Porque en este momento ya algunos juegos están en un precio muy elevado y a veces no es tan fácil agarrar y decir, tengo el dinero y lo quiero comprar, pero tengo uno de un precio similar o unos dos que se le acercan al que yo quiero y ahí se intercambian ellos. Entonces es algo muy interesante. También para el pro de información, hay muchas páginas que, como una que yo les voy a recomendar mucho, que se llama Vintage Asia, de un buen amigo que se llama Gonzalo Lara, y él pone ahí los juegos, o sea, no sé, un juego de Nintendo, llámese un Mario 3, etcétera, detallado lo que es la caja, el manual y todo eso. Entonces hay veces que tú no recuerdas cómo se llama cierto juego, y viendo las fotos o viendo el manual o algo así, dices, ah, caray, este juego es el que yo jugué, y ya te das a la tarea de buscarlo, porque a veces no es tan sencillo. Claro. Ahorita que comentas esto, que no sé, seguramente tú que tuviste esta división en el coleccionismo antes y después del internet, ¿no? Antes seguramente era muy pesado, muy difícil, era una labor bastante compleja, pero hoy benditas redes sociales, bendito internet que nos hace cerrar fronteras, y es no sé si más sencillo, pero sí hace que tu labor de en la búsqueda de un artículo, algún dato de algo que quieras coleccionar, es más sencillo. No sé, ¿tú sentiste realmente ese brinco o no cambió mucho esta labor de coleccionar, Leo? Sí, cambia mucho, porque mira, ahorita es lo que más se busca es lo clásico. Y sí hay ediciones de colección, por ejemplo, en lo que son consolas nuevas, pero desgraciadamente se devaluó muy rápido. Entonces ahorita ya es un albur coleccionar, sobre todo en juegos nuevos, porque a mí me tocó, por ejemplo, con un juego que se llama Alan Wake. Ajá. Y lo compré cuando recién salió, me costó creo que 900 pesos la edición de colección. Al poco tiempo, que te gustará, unos 3-4 meses, lo veo ya en un precio miserable de 350, 400 pesos. Entonces es complicadísimo este mercado nuevo. Y el anterior, pues sí, es yo pensé que iba a disminuir los precios cuando veía que los estaba poniendo a en la consola virtual, llámese en WiiWare, en Xbox Live, PlayStation Network. Pero no, o sea, realmente no ayudó mucho a que un juego disminuyera. Porque siempre la razón de tú tener un juego físico, ver su manual, ver la cajita, el material con el que viene impreso y todo eso, nunca le va a llegar a un DLC. Entonces es algo con lo que yo, de hecho, incluso estoy un poquito peleado. Yo no disfruto mucho los DLC. Y aunque haya comprado a veces juegos DLC que me gustaron porque valían la pena, llámese Limbo, por ejemplo, lo veo de repente oficial o físico, perdón, y agarro y lo vuelvo a comprar. Porque es un juego que bien vale la pena tenerlo en disco. O sea, hay muchos muchas cosas que mencionar en cuestión de ese tipo. Sí, y ahorita que mencionas este cambio generacional, yo siento que nosotros nos quedamos con ese sentimiento de realmente poseer las cosas, tenerlas físicas, esto de que ya te vendan el contenido digital, que prácticamente es una renta, ¿no? Realmente no lo posees, es de aquí hasta que dure el servicio o tu consola o tu descarga, ya no tienes el juego. Y como bien mencionas, Leo, el sentimiento de tener ahí tu consola así que clásica o retro y tener ahí tus cartuchos, sabiendo que en cualquier momento, bueno, igual hay momentos en el que se pueden descomponer las cosas, pero ya hoy en día es hasta tú en tu casa puedes componer ciertas cosas con obviamente con cierto conocimiento, pero lo posees, es tuyo, y es un sentimiento muy distinto y que se ha perdido, ¿no? Pero que gracias a Dios, por como comentas, no ha sido negativo, ¿no? Para este mercado, Leo. Y Alejandro, antes de que sigamos un poquito más con estos clavados, me gustaría irme también por este lado de las experiencias. Alejandro, sé que tu mayor colección se quedó en tu casa. Tú eres de Culiacán, si no me equivoco, Alejandro. Ajá. Exacto. No sé qué tanto tienes en tu colección, o si tienes algún límite, o en qué andas ahorita, qué es lo que te anda como moviendo a conseguir ciertas cosas. No sé qué en qué momento te encuentras como coleccionista, en qué andas buscando. Digamos que ahorita estoy como que cazando juegos retro, pero siempre hay un espacio para cuando me encuentro algo que es de Zelda o digamos me doy cuenta de que me falta algo. Los juegos de CDI de Zelda, o sea, son como que el los voy a tener, pero sé que no los voy a disfrutar, que son los peores Zelda sabidos y por haber. Pero es como esa espinita de que nunca vas a sentir que tienes todos los juegos de una saga hasta que incluyas también los malos. Y el hecho de saber que te hace falta algo es como que te motiva, te emociona el coleccionar. Cuando sientes que ya los tienes todo, te queda una de dos. O te detienes o sigues con otra colección, ¿no? Pero ahorita yo creo que estoy en... Sé que me hacen falta estos juegos de Zelda. Me emociona saber que puedo adquirirlos. Pero cierta parte de mí dice, no, espérate, no los consigas todos. Pues si los consigues ya no vas a tener que hacer. Sí, ¿no? Yo digo que estoy en eso. Hace rato dijimos, o sea, cada uno se pone el límite de sus colecciones. Si llegase a tener eso, igual y me voy de nuevo a ver. Ya tengo todos los Zeldas, ahora sí. Pero me falta este que no tengo la caja. Voy a conseguirlo con caja. Y ese tipo de cosas. Muy sí. Complicado. Sí, mucho este sentimiento, ¿no? Regresando eso al por qué nos gusta coleccionar, esta emoción de saber que ya te falta poco, o de cuando estás iniciando una colección que dices, a ver, quiero coleccionar todas las tarjetas de la serie 1, bla bla bla, y ya que lo haces es como, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué estamos haciendo? Pero es lo que les digo, no importa realmente por qué lo hagan, este sentimiento creo que es el común denominador, esto de coleccionar, ese sentimiento de estar buscando, de conocer gente, de compartir esa pasión, ese conocimiento, es realmente lo importante. Y pues bueno, por ahí nos siguen llegando sus comentarios, les agradezco mucho. Miren, por aquí el buen Leo ya nos mandó un álbum, wow, de Nintendo, ese no lo conocía. Cuéntanos, Leo, ahorita ya que acabas de compartir la foto en la que se la retuiteó, ¿qué tiene este álbum? No me acuerdo, nunca lo había visto en mi vida, creo que... Mira, todavía hasta el precio dice 4,000, imagínate en qué tiempos estamos hablando. Sí, bueno, ese álbum salió por ahí de 1992, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y lo que tiene el contenido, ahorita pongo la imagen, es que venían lo que eran las portadas de los juegos de Nintendo. En este caso, los juegos de Nintendo y los mismos Boomblets. O sea, llámese Nintendo, el Game Boy, con sus accesorios. Nunca lo pude completar porque para conseguirlo pues tenías que comprarte tus títulos de Perk en esos tiempos, que creo que la marca ya de hecho no existe. Y y de ahí mismo a parar y repartir y aquí están mis sobrecitos y mis dos o tres pesitos y dame mis estampitas. Entonces era un poco difícil, pues tus papás empezaban a agarrar e ir a estar en la calle, era medio complicado. Ok. Está muy padre, está increíble, y ahí ya les retuiteé en la cuenta de @pushstart. Ustedes si tienen algo que quieran compartir, que les dé mucha nostalgia, que ahorita hablando de ese tema, seguiremos tocando, pues compártanlo, @pushstart, también en Facebook, facebook.com/elpushstart. Y ahorita están diciendo algo muy interesante por aquí en el chat, están debatiendo entre dividir si eres consumidor o acumulador o realmente un coleccionista, porque vamos a ser sinceros, llega un momento en el que ya nada más lo estás comprando, estás adquiriendo, estás gastando dinero por inercia, por ese sentimiento que te crean las malditas corporaciones o que tú mismo te creaste gracias a tantos años y años de estar juntando cosas, de estar coleccionando, de querer tener todo, ¿no? Ves algo y lo tienes que tener y ya estás juntando realmente como muy, muy al azar. Ya no tienes como un motivo tan fijo que también se puede caer en esto, ¿no? Realmente como en un vicio, ¿no? Que es, ya sabemos que todo en exceso causa estragos en el estilo de vida. Pero por eso hay que definir bien la línea, no caer en esto. Se los recomiendo si ustedes tienen esta obsesión por coleccionar todo, si se quedan sin dinero. Por ejemplo, en mi muy humilde experiencia, le entré duro a esto del coleccionismo de tarjetas, ¿no? Me encanta, es mi formato favorito de coleccionar tarjetas. Si estén tarjetas, lo quiero. De Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh, por supuesto. Y me quedaba sin dinero para muchísimas otras cosas. Me endeudaba. Estaba bastante fuerte en mi época, pero creo que esto es el peor error que podemos cometer, en caer en, ahora sí que en este círculo vicioso, ¿no? Que realmente lo sigamos haciendo de manera sana. Y yo también por eso, desde un punto de que dije, ah, ok, lo que junto realmente va a ser porque me gusta, tiene un sentimiento importante, y dejé de comprar cosas, muchas cosas que realmente no necesitaba. No es que no lo necesites, que sabes que no te está aportando algo, que no tiene algo de valor agregado, que no tiene, da igual si lo tienes o no. Es muy difícil el saber diferenciar esta línea, pero tú solamente puedes responder esto de lo tienes muy, muy internamente, de lo necesito, no lo necesito, vale la pena adquirirlo, o es una buena oportunidad. No sé si me entiendan por ahí los coleccionistas, pero seguramente han pasado por una situación similar. No sé, Alejandro, tú cuéntanos, ¿has caído en una obsesión de coleccionar algo? ¿O realmente has tenido el control de tu bolsillo? Porque sin duda estar invirtiendo en cualquier tipo de colección, obviamente hay unas más caras que otras, hay unos más como para coleccionar Ferraris, no es lo mismo que coleccionar tazos, pero es, cuesta trabajo, tiempo, dinero y mucho esfuerzo, ¿no? No sé cómo ves tú, Alejandro. Pues yo creo que lo más obsesivo, entre comillas, que me he dejado ver es que tengo 4 juegos de Zelda de NES. Y Zelda 1 y 4 Zelda 2. Es el mismo juego, ya sé, pero es que están ahí, como decía Leo hace rato. Es que cómprame. Te gusta tanto el juego que dices, lo puedo tener otra vez, no pasa nada. Sí, sí. Y aparte de eso, creo que en la colección, bueno, aparte de videojuegos, que más he gastado es en la colección de cartas de Yu-Gi-Oh. Ese también le entraba bien duro, pero ese era en la universidad. Sí, todos creo que caímos. A mí me tocó entre la secundaria y la preparatoria, pero como tú lo dices, mucha gente metiéndole muchísima lana. Afortunadamente creo que salí a la mala. Empezaron, hablando de ese tema de las tarjetas de Yu-Gi-Oh, empezaron a devaluarlas. A mí me costaban miles, pinches tarjetas, miles, algunas que valían 800, 900, 500. Y empezaron a hacer esas jaladas de devaluarlas, de que ya salieron versiones como para que más gente las pueda tener. Y fue en el momento en el que dije, ok, antes de que se devalúe todo este asunto, terminé vendiéndolas todas, me deshice de ese rollo y regresé a los videojuegos. Otro vicio. Pero sí, ¿no? Está duro. Más cuando caes en esto de las tarjetas, que sigue hasta hoy en día, me asombra. Yo pensé que era una moda, pero ya llegó para quedarse también este asunto. Yo no sabía que tú también la habías entrado, mi querido Alejandro. Sí, ¿no te quedaste con algunas? ¿Con tu deck? Me quedé con un deck hecho y una pequeña carpeta de tarjetas nada más. Pero sí, todas las demás o las regalé o las vendí o por ahí quedaron. Pero nada más me quedé con un deck. Y las otras no completo ni siquiera un deck. Ok, pues ahí luego nos echamos un duelo o algo así, para recordar viejos tiempos. Dímelo, sí, quiero preguntarles algo. Hemos hablado mucho hasta ahorita de Nintendo, pero ustedes han explorado un poquito más allá, porque México sí es muy nintendero, eso te puedo decir, porque aquí tenemos Nintendo Manía, tenemos la revista Club Nintendo y claro, pues eran excelentes y todo, pero y nos ayudaron precisamente a amar a lo que era la marca. Pero muy poca gente se metió lo que fue Genesis, tuvo Graphics y Neo Geo, que bueno, era muy costoso entrar a ese mundo, pero ¿ustedes nunca conocieron Genesis o TurboGrafx? Yo, de hecho, los jugué, pero no los tuve. Exacto. Yo nunca tuve un Super Nintendo, así que me lo hayan comprado. De hecho, mi primer consola fuerte fue un Sega Genesis, exactamente, y que era como el raro del barrio, de los amigos, y también estaba medio, era medio curioso, porque no tenía con quién me prestara juegos o intercambiar, todo el mundo tenía su Super Nintendo, pero fue curioso, pude disfrutar de experiencias muy, muy padres, los clásicos, ¿no? Sonic, Altered Beast, muchos títulos que como mencionaste hace rato, Leo, que los recuerdo haberlos jugado, pero ni me acuerdo el nombre, ni me acuerdo nada, ¿no? Me encantaría mucho encontrar algunos de esos títulos, pero sí, no todos, como mencionas, no somos tan nintenderos. Yo, el destino me cruzó un Sega Genesis y eso fue lo que me consiguieron en su momento mis padres, pero como mencionas, qué bueno que mencionas este dato cultural, México es muy nintendero. Y sí creo que eso marcó una tendencia, pero no sé, Leo, ¿tú cuál es tu línea? ¿Tú seguiste con Nintendo? ¿O cuál ha sido tu forma de colección? O cuéntanos un poquito de tu colección, ¿qué es lo que tienes? ¿Cuál es el fin? ¿Te has deshecho de cosas, me imagino? ¿O cómo ha sido tu experiencia con qué es lo que tienes actualmente, Leo? Bueno, mira, yo en los tiempos del Super Nintendo, curiosamente yo era más Sega, yo era más fan de Sega. Y sí era muy difícil aquí en México, porque yo sí tenía que buscar por el mercado gris poder comprarme mis juegos, que obviamente, pues dudo que mucha gente los comprara, los juegos de Nintendo también en el mercado legal, porque eran muy muy caros, y más después de la devaluación de 1994. Pero sí era pues una especie como de hambre de conocer, de ver que en otras consolas estaban haciendo algo diferente, porque incluso tú podías llegar a ver la misma portada de un juego en Sega y en Super Nintendo. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, Sparks, que es un juego. Uh-huh. Y el juego era totalmente distinto. Los Tiny Toons, sí, también eran totalmente distintos en consola en la que jugabas. A diferencia de ahorita, que en Xbox o PlayStation encuentras el mismo juego y son idénticos. En aquel tiempo yo siento que hacían maravillas para cada consola, dependiendo los pros y los contras que tuviera cada plataforma. Aladdin. Porque ya, el Aladdin allá en Corea. Pero te digo que sí era difícil aquí ser un fan de otra consola que no fuera Nintendo en esos tiempos. Y no sé, mucha gente se perdió de juegos como Splatterhouse, como Golden Axe, como Street of Rage, porque se iban con Final Fight o otras consolas que eran pues más metidos aquí. Y lo que es otro mercadito que también está muy perdido por acá y que desgraciadamente hace falta conocer. Pero pues bueno, ahorita hay emuladores y todo, si no de otra forma más práctica, porque no siempre se puede comprar los juegos originales, pero es el mercado japonés. Yo creo que acá no nos llegaría ni dos terceras partes de lo que salió realmente allá en Japón, desde Nintendo, Super Nintendo y todo eso. De hecho, ahí hay un amigo que igual le voy a aventar un comercial, que se llama Cerro de Juegos aquí en Twitter, y él está muy metido y clavado en precisamente mostrar lo que son los juegos japoneses y la fuerza que tuvo en esos tiempos. ¿Cómo dijiste que era el Twitter? Cerro de Juegos. Cerro de Juegos. Está y bueno esto ese. Literalmente tiene un Cerro de Juegos este señor. Ah, wow. Mira, aquí está, seguido por Artem y otros dos. Pues ahí está, ¿no? Ahorita mencionaste. Qué padre, ¿no? Y eso que mencionamos regresando a ese punto de conocer gente que luego dices, no creo que haya alguien tan clavado. Y vas conociendo a gente que tiene colecciones muy padres, muy divertidas, que te comentan unas experiencias súper curiosas en cada uno de sus artículos. Es padre, ¿no? También compartir eso. No por estar presumiendo, que realmente lo hagas porque te gusta esa labor. Incluso muchos lo hacen, no sé, Alejandro, como defendiendo un poquito a Alejandro esto de que si ves un juego, pues rescatarlo, ¿no? De que está ahí en la intemperie, asoleándose, decolorándose, empolvándose cada vez más, pues lo rescatas, ¿no? Por esa nostalgia de continuarlo. Igual ya luego decidirás si te lo quedas, lo vendes, lo regalas. Pero no sé, defendiendo un poquito esa labor que hace Alejandro de Cazajuegos, está padre, ¿no? También como entre nuestro nicho preservar ciertos artículos, ¿no? Que sabemos que son limitados, son incluso caros y que podríamos mantener estos formatos que tanto nos gustan, no sé, Alejandro, si te ha pasado algo parecido por la cabeza, este sentimiento de preservar. Sí, oye, ese no lo había pensado, pero es un excelente pretexto para seguir comprando copias del mismo juego. Ok, es que sí, ¿no? Ves algo y dices, qué mal, tengo que rescatarlo, pobrecito, en cualquier momento. Sí, pobrecito, ¿qué hace ahí? No, sí, y es algo padre, ¿no? No sé, Alejandro. Es una mención. Perdón. Sí, Leo, adelante. Disculpen, es que se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. Se me hizo. como un que tocaron. Ajá. De la conservación de los videojuegos. Okay. Así como ustedes dicen por ahí, ven luego un jueguito así huerfanito y todo ahí tirado, mugrosito. Muchas veces la gente luego pasa desapercibido y dice, no, pues ahí que se quede. Y hay veces que ese juego se puede pues restaurar, llámese, desde limpiando lo que es lo más básico, hasta cuando ya trae la portada así desgastada y todo eso, hacerle una custom. Así le pone una portada nueva, obviamente no es original, pero el cartucho nuevamente vuelve a tener vida y si es para uso personal, pues está perfecto. Porque también se está dando mucho actualmente de que hay gente que agarra, crea las portadas y las pone y las pega a juegos que ni siquiera son, no sé, agarran un Mario Party y le ponen una portada de un pequeño Sansón o algún juego caro y así lo andan vendiendo. Hay mucha trance actualmente por tiendas en línea. Tú dijiste, como la gente... estabas poniendo ese ejemplo en tu Twitter, ¿no? Ah, así es, de hecho sí, exactamente ese fue uno de los ejemplos que puse de un amigo de Colombia que le hicieron eso y pues es más complicado. Cuando es un usuario nuevo, generalmente es más interesante que agarres y le digas, ¿sabes qué? Quiero que me hagas entrega personal o de alguna forma tú puedas checar el juego que realmente sea original. Porque es muy fácil que alguna gente agarre y te pongan ahí. Es que yo no hago entrega personal, solamente envíos. Y luego no quieren aceptar, por ejemplo, en el caso del Mercado Libre, Mercado Pago, para que tú asegures que lo que te van a entregar es original y que va a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado ahorita porque sí hay mucha gente que está robando. Sí, sí. Qué bueno que dices está esto. Mal, mejor dicho, porque en realidad sí, robo, sí. Robo no es. Bueno, eso sí es cierto. Exacto, ¿no? Qué bueno que mencionan este punto, Leo. Porque también es de las cosas negativas, ¿no? Hay que saberse cuidar en este mundo, porque luego uno entra todo feliz con su dinero y lo terminan estafando. Y la verdad esto no se vale, está complicado hablar de esto. Y asesórense, ¿no? De las comunidades que existen, ya nos recomendó varias, Leo. Pregunten, la gente es muy buena onda, entras, te empapas del conocimiento para que esta gente que se dedica a estafar, que se dedica a estafar coleccionistas, gente que quiere entrarle a los hobbies, pues no mantenga este tipo de formas de sacarnos el dinero, de quitar o hacer intercambios y que nos quiten algo muy valioso por algo que realmente no era lo que esperábamos. Asesórense, hoy en día están por todos lados comunidades, redes sociales, grupos en Facebook, que es como lo que está de moda de cada aspecto. Ustedes ya decidirán si les creen o no. Es muy sencillo darse cuenta como de, a ver, este sí sabe o este no. Y es por eso que siempre hacemos esta labor, ¿no? En el Push Start, de invitar a gente que sepa, al menos sea un apasionado, sino un experto, un apasionado del tema, para que les comparte ese conocimiento, esas experiencias, y ustedes sepan un poquito más, ¿no? Que se vayan con algo, un conocimiento más de esto que tanto nos gusta, que es el coleccionismo, que es los videojuegos, cómics, infinidad de temas que hemos tratado, ¿no? Esto es algo que se llama hacer comunidad y que hacemos con mucho cariño, ¿no? Para compartirles con todos ustedes esto. Y pues bueno, les agradezco a toda la gente en el chat ahí que nos está acompañando. Qué bueno que les está agradando el tema. Ojalá ustedes vayan agarrándole un poquito más a esto de qué es el coleccionismo. Por ahí muchos decían en el chat y me daba risa, oh diablos, yo soy un acumulador, ¿no? Que sepan diferenciar, ¿no? Que realmente lo hagan a conciencia, que no lo hagan nada más por inercia o por moda, sino que realmente lo hagan por gusto y que lo hagan de la mejor manera, ¿no? Para ustedes y para su bolsillo, que mejor. Alejandro, no sé qué más nos podrías compartir. No sé, me llega esta curiosidad de cuál es el artículo de tu colección o cuáles son los artículos que más valoras. Seguramente no serán los más caros o el que te costó más más trabajo como en conseguirlo, pero hay siempre un artículo que tiene un valor muy muy muy sentimental, ¿no? Muy nostálgico, hay mucho valor de por medio. No sé si nos podrías contar, igual si son varios, dinos, adelante, no importa. ¿Cuáles son esos artículos? Mira, no es no es un juego ahora sí, ni tampoco tengo colección de, pero creo que el artículo que más atesoro de toda la bola de cosas que tengo sería una figura de Link montado sobre Epona, que es esa figura que te venden a $500, no recuerdo en qué página, pero mide unos 30 centímetros, pesa algo pesada, ¿no? Y está hecha de cerámica muy detallada y todo eso, pero el chiste de eso es que me la gané en un concurso. Bueno, tenías que enviar un video y el video lo hicimos entre yo y otros tres amigos. Y a final de cuentas ganamos, ¿no? El chiste de esa figura que no tienen las demás es que en la parte de abajo, en la base, dice para el fan número uno de Zelda en México. Wow. Entonces, esa figura es como que, ok, eso es lo mejor que tengo en mi colección sin ser videojuego, sin ser nada por el estilo. No sabía que esa figurita fuera cara, de hecho tengo yo por ahí un Nepona presente con el leak. Lo tengo por ahí guardado, no, creo que lo voy a sacar, lo voy a desempolvar, lo voy a limpiarlo muy bonito, lo voy a poner en mi vitrina. Sí, sí, y luego llega a pasar eso, ¿no? Que tienes un artículo, pero porque te gustó realmente, ¿no? No que supieras todo lo que hay alrededor de este artículo, y que luego te vas enterando que es muy valioso y que mucha gente lo busca y que está dispuesto a pagar cosas de locura, ¿no? Pero también es algo bonito eso, de tener cosas y no muchas veces saber realmente de dónde provienen, de todo lo que la gente tiene, así como el valor de la sociedad, que por ejemplo esto de que puse el ejemplo Leo de la figura, ¿no? Que cómo te vas enterando, ¿no? De yo no sabía, lo tengo ahí arrumbado y yo creo que ya sonó ahorita el sonidito de caja registradora de chiquín, de poder hacer eso, ¿no? De intercambiarlo. Pero oye, sí. Otra cosa que también Leo seguramente me va a ganar aquí porque ya vi su Twitter, es una revista Club Nintendo número uno firmada por Gus Rodríguez. Wow. Sí, bueno. Tienes dos, ¿no? Bueno, tengo varios, de hecho estoy trabajando con él actualmente. Sí, wow. Qué padre. Mira, ahorita les paso una. Pero tienes dos número uno, ¿no? Tengo dos veces el año repetido. El año uno completo lo tengo repetido dos veces. No, y creo que también tienes hasta boletines de lo que era antes de Club Nintendo. Uy, ya me andas pillando mis fotos, ¿eh? Sí, hombre, ¿qué te pasa? Te investigamos todo antes de que participes aquí. Oye, ¿y dónde vives, Leo? No, qué padre. Y Leo, cuéntanos, ¿cómo es que estás trabajando con Gus? ¿Estás trabajando actualmente en algo como de recuperación de artículos? O no sé qué, que nos puedas platicar como tu experiencia. ¿Qué te ha dejado el coleccionismo más allá de este sentimiento? ¿Te ha conseguido oportunidades de conocer gente, incluso cosas laborales? ¿Qué, cuéntanos como tu experiencia como coleccionista, qué más te ha aportado el ser, bueno, mira, el entrarle a esto? Bueno, mira, yo siento que más que nada ha sido un poquito de suerte, porque tengo ahora sí que la suerte de que sí le puedo hablar mucho a, no solamente a Don Gus Rodríguez, a su hijo, sino también igual tengo amistad con la gente de Atomics, con Asher, con Artemio, Game Master, con Pablina, Sánchez, con Poke, que ya no está ahorita. Pero yo siento que la prensa que está en México es muy amable en general, ¿eh? No me ha tocado, de hecho, alguna persona que me haga alguna grosería cuando me la acerco o lo saludo, etcétera. Y pues regresando un poquito con el programa ahorita de Power Up, que ahí se lo recomiendo a manera de comercial el sábado a las 11, pues estoy como asesor de contenido, de hecho salgo ahí en los créditos del programa. Y estoy apoyando con un poquito de información, llevo los juegos que se muestran ahí, sobre todo los clásicos, vamos a hablar, no sé, de Mario Kart, de Kirby, de lo que tú quieras, y ven que algún juego lo tiene en las manos de Gus o alguno de ellos, pues es mío. Entonces ahí es en lo que estoy un poquito metido y ahorita vamos un poquito, porque vienen varias sorpresas, pero pues obviamente después se las iré contando y ahí poco a poco verán que van a dar unos giros interesantes el programa. Qué padre, ¿no? Y que hagan esta labor de difundir, de compartir, porque luego mucha gente lo ve como un juguete, como algo hueco, como algo sin sentido, mero entretenimiento. Y qué padre que es medios como en los que te has involucrado, se hagan esta labor, ¿no? De difundirlo no solamente entre los nichos, para que se vaya manteniendo, que se difunda bien, que se entienda, porque qué feo que mucha gente le sigue etiquetando como algo, como un mero entretenimiento, ¿no? Cuando es algo más allá. Y sé que ahorita nos hemos encasillado un poquito en videojuegos, pero creo que regresando al punto, esto de coleccionar, es lo importante, ¿no? Que realmente te guste, te apasione, que sepas que lo estás haciendo a conciencia, que no lo hagas porque te presionan de que el compañerito, el amigo tiene una mayor cantidad de productos, que realmente lo hagas porque te gusta. Y regresando como a ese punto que le pregunté a Alejandro de el artículo más valioso de la colección, yo ahorita me puse a pensar, me auto hice esa pregunta y no sé qué responder. Creo que cada una de las cosas que tengo y las colecciono porque han sido como parte importante de mi vida, no importante, sino que me transportan a un recuerdo, a algún momento, ya sea de la infancia, de la adolescencia, la pubertad, etcétera, etcétera. Pero creo que es eso, tiene más carga sentimental mi colección y me quedo con ciertos artículos. Por eso, ¿no? Mi colección es más con este peso sentimental. Igual hay cosas que sí me he ido deshaciendo, que algunas sí me duelen, otras no tanto. Pero es lo que les digo, ¿no? Ustedes mismos le dan sentido a su colección. Ustedes se ponen su límite, el por qué lo están haciendo. Y eso es también algo de lo padre de este bonito hobby. Y no sé, Alejandro, ¿qué viene para ti como coleccionista? ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Seguir cazando juegos? ¿Regalar tu colección? ¿Venderla incluso? ¿O realmente no hay un motivo en este momento específico que tengas para ti, Alejandro? En realidad va a ser algo muy tonto, ¿no? Pero lo que yo estoy esperando son dos cosas. Tener mi colección junto otra vez, en la misma ciudad al menos. Y la otra, por fin darle un lugar que se merece, acomodada, que en un librero y ver así los juegos que tengo todos juntos al mismo tiempo, junto con mis revistas, así todas juntas al mismo tiempo. Y eso es lo que tengo planeado ahorita. Si entre lo que estoy haciendo ahorita y lo que llegue ese momento se me cruzan más juegos, pues sigo comprando, no importa. De hecho ya le encargué a Leo uno por ahí. Pues sí, porque a final de cuentas hay juegos imposibles de encontrar en los mercados y yo sé que él, por ejemplo, es muchísimo más seguro que le caiga en las manos o lo consiga que yo andarlo buscando por ahí, así que mejor se encargue. Pero sí, me gustaría verlos acomodados, verlos ya juntos, así ordenados. Todavía tengo que pensar cómo lo voy a ordenar. En orden alfabético, por compañía, el color deteriorado del cassette, no sé. Sí, sí. Qué padre ahorita que acabas de mencionar, acabas de responder otra de las preguntas que iba a hacer, ¿no? De cómo ordenas, cómo acomodas, cómo es tu nicho a esa colección que tienes. Y eso está padre, ¿no? También es esta otra cara del coleccionismo de, como mencionas, clasificar, limpiar, este sentimiento de tomarte una tarde a ver toda tu colección, ¿no? A ponerte a ojear, a checar cómo vas, qué te falta, incluso si no te han por ahí robado algo, algún artículo que luego te das cuenta que, oh caray, ¿dónde quedó esto, no? Pero eso es un sentimiento padre, ¿no? También esto de tener la labor de la curaduría, de tener ese sentimiento. Una pregunta. Sí, Leo. Pregunta. Si ustedes no coleccionaran lo que coleccionan actualmente, ¿qué les gustaría haber coleccionado? Yo tengo esa respuesta. ¿Cuál, Lale? ¿Qué coleccionarías? Arcadia, güey. Siempre he tenido el cochino gusanito de coleccionar Arcadias y cambiar la placa yo mismo y poner otra placa. Sí, sí. Pero, ay, y qué padre, ¿no? Ahorita que mencionan eso, porque muchas cosas nos quedamos con las ganas de, ay, quisiera entrarle a coleccionar esto, pero luego por motivos de dinero, de tiempo, de muchos otros factores externos a nosotros, pues no podemos, ¿no? Pero también, si se quedan con ese sentimiento de, oh, yo quisiera coleccionar autos, motos, pues no, siempre hay alternativas, así que no se me pongan tristes si es que no pueden entrarle, igual algún día. Pero qué bueno que mencionas esta pregunta, Leo. A ti no sé, ¿qué más coleccionas aparte de videojuegos? Ya nos enseñaste tus álbumes y demás, pero ¿mantienes esta labor igual de intensa con otro tipo de artículos, Leo? No, trato de que no sea tanto porque no se pueden, ya no hay tiempo, son muchos factores que ya lo impiden. Sí, pero sí. Ahorita más que nada me quedé pensando que muchas cosas ya en unos cuantos años van a ser igual de colección. ahorita que les estaba mostrando, por ejemplo, las revistas, ya es un material que actualmente ya no consigues tampoco tan fácilmente. Porque pues es más fácil que se pierdan, se mojen, se rompan, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, si le añadimos que ya todo es por medio de una computadora, todo lo que es la información, por ejemplo, las revistas de videojuegos actualmente, pues ya no hay tantas como hubo en los 90, que veías revistas de Norteamérica, de España, muchas mexicanas incluso, y actualmente hay como 3 o 4 ya nada más que subsisten en México. Porque oye, ya la información es tan rápida y tan directa que tú te metes a tu computador y los encuentras muy rápido. Oye, Juan, digo, sí, Leo, ¿qué rollo? Estoy en otro punto. Una pregunta personal ahorita que mencionas las revistas. ¿Tienes todas las Club Nintendo? Sí, tengo todas. Te odio. Wow. ¿Dónde? Me imagino. Sí. Es que me falta una. ¿No? Es que... Ah, ok, ahí me avisas cuál te falta, a lo mejor la tengo repetida. Wow. Sí, lo que pasa es que como no es tan difícil cuando te haces a la manía de comprarlas cada mes. Ahorita comprar de golpe varias revistas, pues sí es difícil, porque para empezar igual no las hay, o a veces pueden ya estar costosas. Pero como yo sí la compraba mes a mes, pues estamos hablando de que gastaba, no sé, 20 pesos o 25 pesos. Ahorita creo que cuesta 32 pesos, si no mal recuerdo, la revista Club Nintendo. Pero siendo así que invierto a largo plazo cada mes, no es tan difícil hacerte de cosas. Si quieres todo de golpe, pues sí, es muy complicado, igual que los videojuegos. O sea, no puedes ahorita comprar una colección completa, por ejemplo, de cartuchos de Nintendo o de Super Nintendo, porque ya cada uno tiene un precio muy marcado y es difícil de acceder a él. Okay. Yo en la que batallé nada más fue del año 3 para atrás. Del año 3 hacia acá, sí, las he comprado todas, pero la año 2, número 1, que tiene una portada de Batman, esa es la que me hace falta. Año 2, número 1, ok, te lo checo. Igual sí la tengo repetida. Ok, chicos. Ah, ya, pues bueno. Continúa con el podcast, Alejandro, ya nos decíamos. Sí, ya están haciendo business, Alejandro. Bueno, a ver, yo les voy a dar una... Sí, adelante. Sí, andamos aquí negociando, pero bueno, les voy a hacer otra pregunta, porque ando muy preguntando y ya me motivé más a preguntar. Adelante, Leo. ¿Qué artículo ustedes han deseado mucho actualmente y no tienen todavía? Llámese de lo que sea, sea un juego, sea una figura, una carta, etc. ¿Qué artículo les hace falta y lo desean mucho? Tú Alejandro, sí, tú primero. Pregunta. Yo no sé. Bueno, es que no es uno, serían tres. Los Zelda 1 y 2 de Famicom Disc. Y obviamente el Famicom Disc para jugarlos. Nada más. Nada más. ¿Yo? ¿No es tan complicado o sí, Leo? Sí, Leo. No es muy costoso, ¿no? Yo sepa, no. Ok. A ver, mi buen mestre. A ver, ¿cuántos son los buenos, Omar? Ahorita he estado pensando, y no es más bien me iría por otro lado, no es algo que quisiera, ¿no? Más bien me gustaría volver a tener cosas que ya tuve, me gustaría volver a tener mi Sega Genesis, mi Super Nintendo, mi PlayStation 1, para poder tener esa oportunidad de poder revivir ciertos momentos, esa nostalgia. Creo que me iría más por ese lado yo, volver a tener todas esas consolas que he ido dejando a lo largo del tiempo. Que realmente como desear demasiado algo, igual ahorita de momento no recuerdo, pero me encantaría volver a tener toda esa colección. Que pues bueno, pues te vas deshaciendo de cosas y te vas desprendiendo. Pero yo me iría por ese lado, esa respuesta te daría. Volver a tener todas mis consolas, todos mis artículos, incluso figuras que me he tenido que deshacer. Incluso alguna las he regalado. Me gustaría tenerlo completo, ¿no? Como dice Alejandro, tener toda la colección completa, junta en todo como en un nicho. Me encantaría poder ver eso todo bien arreglado, bien estilizado, como muchos fans que sí tienen la oportunidad, que tienen su centro de entretenimiento con todas sus figuras, sus cartuchos. Me encantaría tener algo así, más que un artículo. Me gustaría tener todo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes todo. No, que tengo todo, fíjate, eso me han dicho. No, esto es un mundo de dolor, precisamente porque te duele no poder comprar esto, no comprar el otro. Fíjate que actualmente hay algo curioso, y es que no solamente hay ediciones de colección actualmente en las consolas nuevas, sino que hay otras ediciones que se les llama press kit o ediciones de prensa. Es así, una edición de colección a veces es difícil de conseguir, una edición de prensa es todavía más complicada y esas llegan por las nubes realmente. Ok. Y pues bueno, chicos, pero ahora yo creo que actualmente, y bueno, y desde siempre, si tú quieres entrar a coleccionar algo. ¿Qué pasó? Ah, sí, no sé, se portó. Bueno, les comentaba, si tú quieres entrar a coleccionar algo, yo creo que tu mejor herramienta es siempre será el conocimiento. Porque si tú quieres incluso meterte al mercado de antigüedades o peluches o cartas, tienes que saber exactamente qué cartas funcionan, qué sirven y por qué son raras, por qué son costosas, por qué son baratas y si igual valen o no vale la pena. Es muy complicado. Sí, sí, esto que mencionas, ¿no? Y era ¿qué es lo más caro que has comprado, Leo? Ahorita la mente no se me viene. Pero ya estás hablando hasta de copias de prensa, igual y prototipos, y no sé qué tanto más. Es que no sé si yo le puedo poner valor a algo, porque no me acuerdo si he comprado algo más caro que una consola misma. Porque sí me ha abierto un poquito las puertas estar dentro de esto, porque algunas veces entre los mismos amigos, igual estar en los clubs, por ejemplo, de videojuegos, como lo que les comenté hace rato, es muy sano porque hay gente que te hace un cambio que a él le conviene y él te dice, yo quiero esto, no me importa si es costoso o no es costoso, sino simplemente lo hace por el hecho de que lo quiere y te están dando a ti también algo que tú deseas, entonces es un intercambio. Lo que es el truque funciona muy bien para hacerte algunas veces de cosas sin invertir mucho dinero. Wow, qué padre, qué otro, qué buen consejo. Y ya como para esa recta final, chicos, y ahorita acabando el programa, antes que nada les agradezco por venir y compartir esto. Me gustaría hacerles la invitación nuevamente para que mantengamos este tema, que sigamos platicando, que ya luego nos igual invitar a alguien que ustedes conozcan, que coleccione algún otro tipo de cosas, para seguir compartiendo, ¿no? Y seguir difundiendo ese tipo de hobbies. Pero antes de terminar y despedirnos, no sé, me gustaría que nos dieran algunos tips, Alejandro y Leo, cada quien desde su punto de vista, algunos consejos, algo como ya nos mencionaste, Leo, de asesorarte, de estudiar bien eso que quieras coleccionar. No sé, qué algunos tips que nos pudieran dar, alguna recomendación de algún sitio. Sé que, Leo, dices que tienes tu tienda. Me encantaría que nos dijeran, no sé, Leo, a ver, arráncate, como qué consejos nos darías a los coleccionistas, y algún lugar donde pudiéramos encontrar artículos, aparte de tu tienda, comunidades, algo que nos quisieras compartir, Leo. Mira, yo siento que si quieres conseguir, ahora sí que depende de tu presupuesto, porque si quieres conseguir unas cosas a un precio razonable o que no inviertas mucho, pues siempre están los amigos, los sitios, los clubs, etcétera. Si ya tienes ahora sí que un poquito más de poder adquisitivo, pues sí, puedes entrarle mucho al internet porque es una gran facilidad. Algo que tú estás buscando fácilmente igual lo encuentras ahí, pero el costo puede ser elevado. Hay bazares, hay tiendas como, pues por ejemplo, donde igual yo me ubico, que tratamos de mantener los precios un poquito accesibles porque es difícil en esto, porque ya están, como les decía en un principio, cuando empezábamos esto, está tan de moda ya lo que es el coleccionismo y que todo el mundo quiere tener juegos clásicos, y ya todo el mundo busca los mismos juegos. Entonces ese juego, como tiene una demanda muy grande, es obvio que va a subir de precio. Entonces nuestros mismos proveedores a nosotros incluso ya nos dicen de repente, sabes que este juego ya no te va a valer tanto, porque ya vi que ya vale más y mucha gente lo pide, entonces ya te lo voy a tener que dar más caro. Entonces uno tiene que agarrar y pues llegar con la novedad al cliente de que sabes que el juego que tú me pediste ya no te lo voy a poder atar tanto, sino que ya subió un poco. Pero pues ahora sí que depende de qué tanto también igual lo permitamos un poco, porque yo sí he visto en algunas tiendas que igual no mencionaré, que se pican en el centro, y vi unos precios exagerados, o sea, de juegos carísimos. Vi uno que me espantó mucho, de un juego de Sega que estaba en 1500, siendo que es un juego que tú buscas en eBay y te cuesta, ya con todo y envío todo, sobre unos 800, 900 pesos. Entonces, no sé si a veces la gente también le gusta, pues digamos que negociar o tratar de pasarse de lista un poquito con la nostalgia y el hecho de que tú lo tienes en ese momento, que la gente lo dice, sí, ya me lo quiero llevar. Entonces yo creo que no va por ahí el camino, es tratar de tener un rango de precios razonable, porque yo por ejemplo digo, bueno, ya el precio que quiero dar aquí es más o menos bueno, porque si un cliente agarra y me viene y me dice, es que a ver cuánto lo das, no, pues en tanto, y dice, no, pues está muy caro, mejor lo compro en el Mercado Libre, en otra tienda, y me sale mucho más barato. Yo siento que es un tope en lo que es este manejar eBay o Mercado Libre, no tanto para que pongas unos precios iguales a los que ellos ponen, pero sí para darte una idea más o menos de sobre cuánto está, y también ver en cuánto te costó a ti para tú darlo sobre un precio un poquito más, menos costoso. Pero hay juegos y casos de juegos de Super Nintendo que pues no se puede hacer mucho, como llámese un Airborne, un Wild Guns, o un Dracula X, que curiosamente está carísimo y era un juego también barato. Un Crono también ya es caro, falta puro cartucho, creo que ya lo he visto arribita de 1,000 pesos. Entonces era un que costaba 500 pesos. Con caja sí te valía sobre 1,500 completo, caja manual todo. Pero ahorita ya vale casi lo mismo suelto que lo que valía antes con manual. Entonces sí es difícil. Antes de que nos despidamos, ¿cuál es su juego favorito de ustedes? Juego favorito, Mega Man X. Rápido te lo digo. ¿Tú, Ale? Zelda. ¿Pero cuál Zelda? ¿En serio Zelda? Casi no nos dice nada de Zelda en este programa, No, ¿en serio? Metal Gear. Tengo un tatuaje de Zelda en la espalda. Metal Gear Solid 1. ¿En serio? Sí. Y no es tan raro, de hecho, no está tan caro tampoco el original. Pero es que toda la vida jugando a Nintendo, luego me prestan un Play en 1998 y me sueltan Metal Gear y yo digo, no, bueno, que estamos hablando y yo tirando bolitas con flores. Justo. ¿Ustedes no se metieron mucho entonces a otras consolas, ¿verdad? No. Yo no. A la cual empecé en un Genesis, como te digo, pero yo toda la vida Nintendo. Hasta que llegó Play 2. Es que no deben de cerrarse, fíjate que eso es algo que yo les he aconsejado a muchos amigos. No se cierran a una consola porque pues eso es perderte de muchísimas cosas, de historias, de cosas que ni siquiera te hubieras imaginado por anclado en una sola marca. Es que trata de expandir un poquito tus horizontes, porque sí, vale mucho la pena, créeme. Yo creo que antes era más tema de disponibilidad, porque ahorita yo trabajo, yo me compro las cosas. Tengo un Xbox 360, un PSP, un Play 3. Estoy a tres patadas de comprar un Play 4. Y así por el estilo, pues. O sea, ya no estoy tan cerrado a Nintendo. Simplemente era que en aquel momento yo no podía comprarme las cosas. Y lo más popular y lo que estaba más a la mano era Nintendo, pues mis papás me compraban eso. Sí, ¿no? Y no habían, como hoy en día, tantas tiendas, tantos lugares donde podrías adquirir. Antes, me acuerdo que incluso cuando fue lo del Dreamcast, esta gran consola, yo tenía ganas, yo quería, pero no encontraba, estaba muy caro, estaba complicado encontrar juegos, y era lo malo, ¿no? Pero creo que los chicos de hoy en día tienen que sentirse afortunados de que vas a la tienda y prácticamente ya están vendiendo videojuegos. En todos lados encuentras títulos. Pero sí, sin duda nos tocó una gran época. Y pues bueno, ya sí, para irnos despidiendo, Alejandro, tú tus consejos como coleccionista, ¿qué consejo le darías a gente que está iniciando? O incluso a otros coleccionistas, igual no se nos ha pasado por la cabeza ciertos aspectos. ¿Qué consejo les darías, Alejandro? En el chat estaban diciendo uno muy bueno cuando recién empezamos, que dice, llega preguntando y finge demencia. Eso funciona la mayoría de las veces cuando no estás frente a uno, gente que dice, uy, no sabe nada y me lo voy a bailar. Ajá. Como aquel que alguna vez me dijo, no, y este juego ya no vas a encontrar, chavo, y es original y mira que te lo estoy dejando barato. Dame 250 ya para que se vaya. Era un Mortal Kombat. Fíjate que ahí entra algo interesante. También es bueno informarte de cómo quieres un precio que está más o menos ad hoc a él, para que no te envarían. O sea, si llegas a una tienda, te van a decir, es que es el juego más raro del mundo y te lo van a vender muy caro. Si ya sabes de antemano un precio más o menos sobre cuánto estás, es para que marean tan fácilmente. O sea, me dicen, es un Mega Man 3X3 en 250, pues tenga, donde firmo. Ah, claro. Sí. Pero era un Mortal Kombat 2, o sea. No, ese es un juego de, no sé, 120 a 150 aproximadamente por muy caro, no es un juego caro. Sí. Y o sea, fingir demencia funciona a veces cuando ya estás informado de lo que vas a comprar y lo que tiene ahí enfrente. Y sí, sí. La otra, pues, sería que se hagan un presupuesto, digamos, un límite, no sé, a la semana de lo que piensan gastar en sus colecciones. Y que si hay un artículo que de verdad les gusta y que está más allá del presupuesto de esa semana, pues se lo compren, pero pues dejen de comprar el equivalente a ese dinero de las siguientes semanas, ¿no? Si costaba 500 pesos y tú destinaste 250 para cada semana, pues no compres nada la siguiente semana, aguántate, muérdete uno. Pero siempre es que es muy fácil pasarse, güey, aunque no quieras, vas caminando y ves un juego y dices, es que ya me gasté 300 pesos, bueno, va. Bueno, pero nunca dejen de olvidar que también hay prioridades de otro tipo, no solamente los videojuegos, sino... Sí, claro, sí. No, qué gran consejo. Qué gran consejo, Alejandro. No me pasó por la cabeza esto de administrar bien su dinero. Porque sí, sin duda, como mencionamos, se nos pueden ir las cabras al monte y estar ahí aventándole billetes a la gente. Y pues no, tenemos que ahorrar para otras cosas. Saber limitarse, ¿no? Saber que no siempre nos vamos a poder dar siempre ese lujo. Y que realmente las cosas que estemos comprando, que realmente las querramos. Que realmente sepamos que las vamos a tener y que las vamos a disfrutar. Porque luego muchas veces las compramos y se arrumban o terminan en cajas. O incluso las perdemos, ¿no? No sabemos bien y ya estamos gastando ahí como 200, 300. Y de poco en poco pues estamos gastando demasiado. Pero bueno, chicos, les agradezco muchísimo, Alejandro, un comercial, coméntales de qué es lo que haces, algo que quieras compartirles, aparte de tu canal, que está muy bueno y yo se lo recomiendo personalmente, pero no sé, algo con lo que quieras ya despedirte, mi querido Kit. Pues dos cosas, una, si gustan seguirme en Twitter, es kit-vg, y la otra, pues bien comentas el canal, youtube.com/kit-vg. Que ahí la idea es subir una noticia de videojuegos todas las semanas, digo todos los días, perdón, pero no nomás hay eso. Por ejemplo, hay secciones como la que menciona la cual de Casa Juegos, está la de Un Vistazo A, que es sobre libros, está diferentes cosas que voy subiendo ahí que se me van ocurriendo en el momento, ¿no? Pero dense una vuelta por ahí, me agradaría mucho que lo criticaran, sobre todo ahora aprovechando que está Leo para que vean lo de Casa Juegos y me tire con cosas la próxima vez que nos veamos. Que te digas si sí valió la pena la compra. Exactamente. Un saludo a Hobbies and Zombies, mi amigazo Jack, estuvo en el chat, nos tuvo que dejar. Espero descargue el podcast y lo escuche. Es muy fan del coleccionismo, les digo, tiene 750 juegos y contando. Y además de una enorme colección de cómics. Enorme, estantes y estantes y estantes de cómics. Entonces Hobbies and Zombies .blogspot.com es su podcast para que lo escuchen. Vientos. Sí, hay que ver eso porque no se ve en cualquier lado. Yo también tengo ganas de ver colecciones grandes. Así que no he visto algo así. Es más, les voy a dejar la entrevista en el chat. Una vez le hice una entrevista, se la voy a dejar ahí en el chat. Vientos, me late. Oye, Alejandro, y quería proponerte antes de que pase con el buen Leo. Vámonos un día, hay un bazar que conozco, vámonos un día de Cazajuegos, lo grabamos y lo compartimos, ¿no? Que te late, porque yo también ahorita ando con un proyectito, ahorita se los platico, pero para ir haciendo más en forma esto de la comunidad de coleccionistas, te late si luego nos grabamos y vamos a algún lado a compartirles un poquito la labor, e incluso grabamos algo así como, se me ocurre de grabando como tipo espía, grabando la labor de Alejandro, ¿cómo comprar un artículo económicamente? Estaría bueno hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, igual, la neta sí. Pues va, entonces sí, ya está. Y luego nos lanzamos este bazar que tengo por ahí. Ahí chécalo en Durbano, otro proyecto que tengo. El bazar se llama Enrique Cabrera. Está padre. Encuentran un poquito de todo. Estaría bueno que nos lanzáramos ahí, Alejandro. Luego yo cada vez que voy a ese lugar me encuentro cosas distintas. Videojuegos, figuras, ropa, de todo. Ahí está muy padre. Pero ya está, Alejandro. Entonces ya quedamos en luego lanzarnos... para hacer esta labor de campo. yo encantado de la vida. Perfecto, Alejandro. Pues ahí está el buen @kit-vg. Síganlo, suscríbanse a su canal. Y Leo Cruz, un comercial, alguna conclusión con la que no te quieras despedir. Y también quería pedirte que nos invitaras luego a grabarte, no sé, tu tienda que tengas o tu colección, que la compartiéramos en este proyecto que ando haciendo. Me encantaría poder visitarle y compartirla con la gente, ¿no? Que nos dieras más tips de los que nos has compartido esta noche, Leo. Claro que sí, cuando gusten ahí les ayudo. Una cosa, mi nombre es Leo Cruzaley, nada más que de nada ahí me puse Leo Cruz, pero me he pedido completo Cruzaley, así es como aparezco, y bueno, ahí en Twitter estoy como Lex2007. Sí, cuando les vuelvo a decir, sí, cuando gusten pueden visitarme y ahí pues platicamos y vemos si les puedo apoyar en lo que sea. Y y también quiero mandar unos saluditos si es que me dejan. Adelante. Sobre todo a unos clubs que estoy ahí en Facebook, que es Retro Gamers, Gamers de la Vieja Escuela, Retro Beats, y algunas personas muy especiales que siempre están aquí cotorreando conmigo, como Gonzalo Lara, Neo Ercebeck, el señor Carlos Esparza, que me amenazó que si no lo saludo me va a banear. Y este es un club que no les puedo contar, pero no es de videojuegos exactamente. Wow, qué miedo. Hay una persona que es un sabio que se llama Fernando Valenzuela y que sabe de pie a pa toda la historia de Mega Man. Tenemos también ahí al clon de Chicoche que se llama Víctor Cedro. Y así les podría decir muchísima gente que está ahí cotorreando ahí con nosotros. Y ahí si ustedes tienen oportunidad y les gustaría entrar ahí me avisan y yo los añado al club o les comento para que se ponga más sobre el cotorreo y ahí vean todo el material que luego va a ir en su programa. Igual por si quieren hacer algún intercambio o algo así también. Perfecto, Leo. Pues bueno, Leo, te agradezco infinitamente que hayas tomado un rato de esta noche de jueves para compartir con nosotros todo esto. Ojalá pronto regreses y sigamos platicando de esto, más de tus experiencias, más de tu conocimiento. Y gracias a Alejandro por hacer esa labor de traernos a este invitadazo de lujo. Creo que se la pasaron bien. Y ya saben, cuando gusten, quieran compartir algo, acá esta es su casa en el Push Star, chicos. Gracias, Leo, y gracias, Alejandro. Un placer. Cuídense muchísimo, hasta luego. Perfecto, chicos. Y pues bueno, chicos, esto fue el Push Star número 99, dedicado al coleccionismo. Y yo como conclusión se los dejo, ¿no? Esto que tanto nos encanta coleccionar, juntar, acumular, como quieran decirle, no importa. El chiste es que ustedes lo hagan conscientemente, que no les afecte su estilo de vida, que su bolsillo no se vea tan ajustado. Y que sigan haciendo esta bonita labor, ¿no? Que es muy padre que se rodeen de gente que comparte esta misma pasión. Ya les compartimos aquí a dos grandes camaradas, dos grandes amigos que hicimos el esfuerzo por traerles aquí en el Push Start. Y pues bueno, quédense con eso, sigan coleccionando. El siguiente es el programa número 100. Por ahí tenemos algunas sorpresas. Les agradezco mucho. Y nada más, otro comercial. Respecto a esto del coleccionismo, por ahí en mi canal me encuentran como youtube.com/ Mr. Alarjual, MR Alarjual. Vamos a seguir con esta labor de coleccionismo. Les estaré compartiendo más cosas de mis humildes colecciones. Voy a hacer esa labor de compartir no solamente la mía, sino visitar a gente que también lleva este estilo de vida y que nos comparta su labor, ¿no? Sus colecciones. Si ustedes tienen algo que quieran compartir, pónganse en contacto conmigo, con su servidor, como @alarjual. Y bueno, ahí estaremos al pendiente. Les agradezco muchísimo. Síganme en Twitter. Ahí verán todo lo que estamos haciendo en medios digitales. Porque ya saben, los videojugadores somos más que eso. Somos películas, somos cine, somos cómics, somos coleccionismo. Somos de todo un poco. Y pues bueno, ahora sí me despido. Esto fue el Push Star número 99. Nos vemos el siguiente, que ya es el número 100. Ya cumplimos 100. Una pregunta, último comercial antes de que se vayan. Interesante. Adelante, Leo. Por último comercial. Adelante, Leo. El sábado 24 de mayo, ahí en la plaza donde yo estoy elaborando, vamos a tener una pequeña reunión de videojugadores. A ver si se pueden dar una vueltecita, vamos a echar una reta y todo. Y ahí va a estar amenizando un poquito y con nosotros el señor Gus Rodríguez un ratito. Así que perfecto. Se llevan una revistita o algún artículo igual ahí. Para me parece perfecto. Sí, se va a poner perfecto. Y se me olvidó decirse que los hombres. No te preocupes. Qué bueno que me dices. Leo, te encargo que cuando vayas a publicar esta información, me la compartas para yo podérsela pasar acá a la comunidad de Reset y del Push Start. Y que hagan esto, que también siempre es una constante en el podcast. Convivan, conozcan gente. Nada como compartir esta pasión por los videojuegos, por todo esto que nos fascina, con más personas, ¿no? Poder platicar, convivir, es algo muy padre, y aprovechen este tipo de oportunidades que el buen Leo nos está compartiendo. Te agradezco, Leo, qué bueno que me interrumpiste, no importa. Entonces no te preocupes, acá les tenemos. Un saludote a mi enfermero de cabecera, Fernando Mata, por si no, al rato me va a estar ahí diciendo, a mí, ¿por qué no? Es que siempre ando apoyándome allí en el negocio. Y cuando estuve malo, pues ahí andaba echándome las fotos. Perfecto. Ahí está el mejor ejemplo, el buen León. El buen Leo, que ha conocido infinidad de personas precisamente a esto, ¿no? Ustedes sigan con su pasión, que nada los detenga. Y ahora sí nos despedimos. Gracias por acompañarnos en otra noche más del Push Start. Ya saben, suscríbanse, difundan la palabra gamer, que nos estamos escuchando el siguiente jueves aquí a través de Reset MX. Que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.